Soy Victoria Tello, mujer puntana, autoconvocada en la lucha feminista, y creo que la ley debe salir o salir porque nos compete a todas y a todos, porque es una cuestión de salud pública, porque las mujeres tenemos que romper con las ataduras que nos han inculcado y porque somos dueñas de nuestro cuerpo y tenemos que poder decidir por las niñas que se quedan embarazadas por accidente, por las mujeres que se quedan embarazadas sin desearlo, por los hombres que no tienen herramientas para cuidarse, por los que están en deconstrucción y porque la República lo necesita. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Betervide. Yo soy la secretaria de Género de la CTA Autónoma de San Luis. Y estoy a favor, obviamente, de la despenalización y legalización del aborto por esto de que tantas cuestiones que se han ido planteando respecto a la necesidad de que contemos con este derecho y no seguir siendo ciudadanas de segunda en este tema. Respecto a cómo veo por ahí el panorama de cara al 8 de agosto, yo creo que, bueno, por lo menos en lo que compete a San Luis, estamos como muy complicadas las mujeres. Poggi ya ha manifestado públicamente que él va a votar en contra. De hecho, hemos pedido como asamblea una entrevista con él a través de su secretaria y ella nos ha dicho que, bueno, que ella tiene una posición tomada y que, bueno, ni siquiera nos ha permitido podernos sentar a dialogar, ¿sí? Eso es lo que nosotros básicamente le pedíamos. Respecto de, bueno, Adolfo Rodríguez Saá también ha manifestado su postura, espero que todavía recapacite, y Catalfamo creemos que también va a votar en contra, estamos tratando de tener una entrevista como para poder darle todos nuestros argumentos. Y respecto al Congreso, qué sé yo, la verdad que fue muy bien recibida la media sanción en diputados. Creo que ahora han redoblado los esfuerzos algunos sectores para obturar justamente que este derecho sea cual contamos las mujeres. La iglesia y algunos sectores así muy reaccionarios de la sociedad están metiendo mucha presión para que no haya mayoría en el Congreso. Creo que esto que hacemos en cada ciudad del interior de nuestro país es fundamental, esto de juntarnos, organizarnos, mostrar que necesitamos este derecho, que es una realidad el aborto, que no es, la discusión no es que una ley va a promover que haya mayor cantidad de abortos, sino justamente que las mujeres que necesiten abortar lo hagan en condiciones de seguridad. Entonces la discusión no es aborto sí, aborto no, sino aborto legal o aborto clandestino. Esa es la discusión. Y bueno, tendremos que seguir trabajando para dar vuelta con argumentos, muchos de los votos que hoy se manifiestan en contra, y para seguir sosteniendo a aquellos senadores que han manifestado públicamente que van a votar a favor nuestro. ¿Cómo te llamas? Eva Loza. ¿Qué opinas sobre la media sanción que nos resta de la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Que tiene que salir porque el derecho siempre va a ser la mujer, igual que la decisión. Y principalmente porque no puede haber más muertes, sea de la clase que sea. Muy bien. ¿Y vos en tu escuela, con tus amigas, hablás del tema? Sí, hablamos y un montón. Y más principalmente que nos respetamos cada una lo que piensa y lo que cree. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Hola, soy Ailén Chaine, yo estoy participando en Mumalá, Mujeres de la Matra Latinoamericana. Para mí el 8 de agosto van a haber senadores y senadoras que van a entender nuestra postura y por qué venimos desde hace tanto tiempo luchando por esta ley, que lo que genera es que más mujeres puedan tener más acceso a las políticas de salud pública y de esa forma, digamos, que se minimicen las condiciones de riesgo en los abortos, que actualmente son clandestinos, y al hacerlos legales se van a tratar mucho más efectivamente en la salud de las mujeres.